pasa, ríe al mirar. Un tímido delfín juega con un violín. Hay alegría en el jardín. La melodía empieza a sonar. Los instrumentos do, re, mi, fa. Un gato saltarín bailando el tallarín. Hoy todo es fiesta en el jardín. Un mono con tambor dirige la función. Un cocodrilo con moñito toca el bandoneón. La gata baila el vals con el avestruz. La trompeta canta. Fiesta. Un puerco espín saltando en trampolín. Hoy se despiden en limusín. Y para terminar el número final, una jirafa con...